será la última canción que canto para ti. Ya me decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así. Porque me he dado cuenta que tu amor por mí no existe más. Y entiendo que en situaciones como esta lo mejor es terminar. De ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti lo voy a dividir, lo voy a dividir con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti lo voy a dividir, lo voy a dividir. Te juro que nunca nadie yo he querido tanto como a ti. Mas hoy es necesario que te olvide y que piense más en mí. Ahora quiero ser libre como antes, como siempre fui. Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí. De ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti lo voy a dividir, lo voy a dividir con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti lo voy a dividir, lo voy a dividir.